Lección 16. Las banderas nacionales de Corea y México. 1. Corea. La bandera nacional de Corea, llamada Taeguki, fue creada aproximadamente en el año 1882. La fecha exacta y el nombre de su creador son inciertos. El significado de la bandera se basa en la filosofía oriental de la dualidad yin-yang. El fondo blanco simboliza la paz. En el centro se encuentra un círculo rojo y azul, el Taeguk, que representa el origen de todas las cosas en el universo. En la filosofía oriental, el Taeguk es el gran absoluto, compuesto por el aspecto positivo, o yang, rojo, y el aspecto negativo, o yin, azul, ambos en perfecto equilibrio. Estos se encuentran en perpetuo movimiento, fusionados en una sola entidad. A su alrededor hay cuatro signos llamados kwe. El superior izquierdo es Kon y significa cielo. El inferior izquierdo es Yi, que significa fuego. El superior derecho es Gam y significa agua. Y por último, el inferior derecho es Kon y significa tierra. 2. México. La bandera nacional de México consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales: verde, blanca y roja. Anteriormente estos colores significaban la esperanza, verde, la unidad, blanca, y la sangre de los héroes nacionales, roja, pero en la actualidad no tienen un simbolismo oficial. El escudo está basado en la leyenda azteca sobre la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Según la leyenda, los aztecas deambularon por cientos de años en el territorio mexicano buscando la señal indicada por sus dioses para fundar su nueva ciudad. Dicha señal era un águila que estaba devorando una serpiente parada sobre un nopal. Luego de unos siglos de búsqueda, los aztecas encontraron la señal en una pequeña isla en el lago de Texcoco y ahí fundaron la Ciudad de México. La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido usado desde 1821.